Cédula Poética es una idea de Dora Echeverría Ramírez, la arquitecta, hija de la pintora Dora Ramírez, de cómo tener una respiración poética, una cotidianidad poética, una mirada poética, un andar poético. Y eso es estar muy conscientes, estar asombrándonos y hacer de la vida cotidiana lo asombroso y de pronto dar unos timonazos de biográficos. Vamos a ir recogiendo, yo creo que 26 ejercicios que nos ha ayudado Dora a entender. Entonces estos 26 ejercicios ustedes los pueden hacer en 26 meses o en 26 días. Si están en un año sabático, si son muy inteligentes con su etapa de pensionados, bueno, en unas vacaciones también, pídanos más. Pero esto puede empezar con ver el amanecer, puede seguir con ver el atardecer. Entonces eso nos hace pausar distinto, mirar distinto, utilizar el tiempo y la luz distinto. De ahí podemos estar pensando en ver una estrella, en ver estrellas, y ahí se empieza a abrir un universo grande de las aplicaciones, de ver las constelaciones, de una estrella favorita, de si somos capaces de ver unas más azules, bueno, los planetas pueden ser, ¿cierto? Venus, que es más rosado, las que son más verdes, más amarillas, más anaranjadas. Ahí está Nina acompañando esto, que yo creo que le gusta en especial la cédula poética en Puerto de la Imaginación y la casa que ha construido Dora Echeverría y Oda para estos tres habitantes que estamos muy conectados con Puerto de la Imaginación día a día. Entonces, buscar una estrella puede significar salir de una ciudad para poderla ver, salir de la contaminación lumínica y de la contaminación del smog. Lo primero que muchos y muchas diremos es no tenemos tiempo, otros dirán no tenemos plata, pero bueno, esa es la recursividad y la creatividad del poeta y de la poeta, cómo salir de ahí. El siguiente ejercicio es ducharnos. Es como entramos en una comunión, en un ritual poético, artístico, porque aquí pues no hay religiosidad, ni creencias, ni esoterismo. Es lo que hace todo ese cuerpo sensible de resonancia el artista. Entonces ese ritual de la ducha, cómo ducharnos distinto. Ahí podrán versionar o buscar si es darse gusto, si es darse un poquito de palo, como haría el estoico Juan Diego Mejía, con la temperatura, qué tan caliente, qué tan fría es. Por supuesto que en la poesía y en todo el arte, pues un recurso impresionante es el propio cuerpo, ¿no? Amarse a uno mismo con sus gorditos, con sus arrugas, con su edad, con su tamaño, con sus formas. Eso hace parte, seguramente hará parte del ritual del baño de muchos y muchas acá. Y de ahí podemos seguir con tomar un vaso de agua, lentamente, pensándolo. Esto nos puede llevar a un poco de simbolismo, de si podemos encontrar un totumo, o un vaso de vidrio, o un vaso que queramos, si podemos ver el agua, si la podemos sentir en los labios, en la lengua, en los dientes, en la garganta, y ver luego de ahí si somos capaces de sentir algo más. Y el pan, luego comer pan, ¿sí? Puede ser arepa, puede ser arroz. Yo digo que partir el pan con las manos y comerlo muy, muy lentamente, acercarlo a la nariz, a la boca, masticarlo. Y bueno, como decía Fernando Acosta, como ese pan se vuelve carne, se vuelve huesos, se vuelve piel, se vuelve sangre. Cédula poética.